canciones vienen de hace tiempo y desde cuando empezamos el proceso de recuperación, que ya hace más de un año y no hace ya como 4 meses atrás ya empezaron a ser notificados los PEN y claro, hoy ahora recientemente el tribunal dictó que ellos volver a su lofo, a donde actualmente tienen su casa, tienen sus cosas, sus animales, y el tribunal les impidió regresar acá, pues. Pero de igual manera, yo creo que evidencia que los tribunales de justicia hoy están con la delito.